Y entramos en comunicación ahora con Cristian Divetta, el presidente de la Cámara de Empresarios Mendocinos de la Panadería. Ante esta noticia, ¿no?, del aumento del PAM de un 10%, le damos los buenos días. Cristian, ¿qué tal? Nacho, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Y bueno, un poco, ¿por qué se toma esta decisión de este aumento del 10%? Mirá, Nacho, la noticia salió el día miércoles desde la Federación Argentina de la Industria del PAN, desde Buenos Aires, de un posible aumento de un 10% en los panificados. De ahí en más, todas las cámaras que formamos parte de la federación tenemos que decidir sobre qué paso vamos a seguir. Nosotros nos vamos a reunir esta tarde con nuestros asociados y con la comisión directiva, y bueno, esta tarde se va a decidir si ese aumento del 10% se va a aplicar o no. Bien, todavía no está decidido entonces para la provincia. Todavía no está decidido. Muy bien, ¿qué factores vienen a tener en cuenta? Una de las cosas que se mencionaba en las noticias, el aumento de las harinas, que se rige por el dólar, bueno, toda la macroeconomía en el medio, pero bueno, ¿cuáles son los factores que ustedes tienen en cuenta para tomar estas decisiones? El problema más grave, Nacho, que estamos atravesando todas las panaderías de Mendoza, no solamente acá de nuestra provincia, sino también de todo el país, es los incrementos en todas las materias primas. Siempre se destaca la harina, pero ha subido todo. La margarina en estos últimos 15 días subió el 17%. Te pongo un ejemplo, Nacho. A principio de año, en el mes de enero, la bolsa de harina la estábamos pagando 1.080 pesos, la bolsa de 50 kilos. Hoy en día la misma bolsa de harina de 50 sale 1.500 pesos. De ahí en más, toda la producción fina que se elabora en una panadería, nos han subido el dulce de leche, ha subido el kilo de azúcar. Una bolsa de azúcar que en diciembre del 2019 la pagábamos 1.600 pesos, hoy sale la misma bolsa de 50 kilos, 2.450. A eso agregarle también el valor del cajón de huevo, y así todo, Nacho, te descargan un pedido en el negocio y te dicen subió el 5, subió el 7, subió el 15, y nosotros necesitamos la materia prima para trabajar, y bueno, venimos absorbiendo esa cantidad de gastos ya desde hace tiempo, pero ya lamentablemente hemos decidido reunirnos para ver qué decisión vamos a tomar, porque el agua ya nos está llegando al cuello, Nacho, y hay que tomar una decisión. Nosotros siempre pensamos mucho en la familia de Mendoza, de que no puede faltar el pan, pero lamentablemente necesitamos que el gobierno tome decisiones al respecto y que se ponga del lado del panadero y que, bueno, empiece a controlar esta cantidad desmedida de aumentos que tenemos. ¿Y ustedes se enteran, esto que estás diciendo, no? ¿Se enteran, digamos, se desayunan, por decirlo así, estos aumentos al momento de que les llega? Casi siempre. La mayoría de las veces sí, Nacho, sí. Mirá. Se descargan el pedido, subió el 7, subió el 15. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que seguir elaborando. Tal cual. Has mencionado un montón de productos. Sí. ¿Y a quiénes se les compra? Porque eso también, esto que dicen de que se rige por el precio internacional, que tiene sentido en la medida que uno piensa que eso también se exporta, ¿no? Pero sí, son cosas que se producen acá. ¿A quién se les compra y por qué tenemos que estar, por qué ustedes tienen que estar, digamos, de alguna manera viendo cómo se le aumenta todo? Nosotros como panadero y la gente como consumidores, porque esto es toda una cadena, el proveedor nos sube a nosotros y lamentablemente nosotros tenemos que seguir esa cadena. El tema del dólar también tiene mucho que ver porque ellos especulan mucho con el valor del dólar para vender. Uh-huh. La harina está directamente involucrada con el precio del dólar, lamentablemente siempre ha sido así y es algo que no cambia. Igual hay mucha especulación con todo esto porque todos están rigiendo, digamos, por la inflación también, y ahí se agarran y aumentan. Y bueno, siempre los perjudicados, lamentablemente, es el consumidor. Por eso es que pedimos siempre que de una vez por todas se corte esta cantidad de aumentos que hay en nuestro sector para poder elaborar tranquilos y que no le falte el pan a la gente. Tal cual, porque evidentemente después ustedes tienen que terminar haciendo estas subas, que no les queda otra, porque si no también van para adentro, como quien dice. Nosotros, Nacho, desde nuestra Cámara de Empresarios Panaderos acá en la provincia, en el mes de julio largamos una campaña con un producto, el pan de la familia, que es un producto que lo estamos vendiendo a 49 pesos desde esa fecha hasta ahora, porque siempre nos ponemos del lado del papá y de la mamá, que sabemos que cuando entra a la panadería se le complica para comprar, se le complica para comprar las cosas finas, porque realmente a la familia no le alcanza la plata, Nacho. Bien. Cristian, ¿cómo han tenido canales de diálogo? ¿Hay alguna forma de poder discutir bueno, lo que están pidiendo, ¿no? Justamente que se corrija también, o que se piense, ¿no?, toda la cadena entera de este mercado, sí, tan complejo. Hemos tenido reuniones a nivel nacional, a nivel provincial, el gobierno está al tanto de toda esta situación. También nosotros formamos parte, como te decía, de la Federación Argentina de la Industria del Pan. Estamos en permanente contacto planteando esta situación que se está viviendo. Bien, ¿y qué respuestas ha habido? Y las respuestas son muy pocas, Nacho, porque siguen pasando este tipo de situaciones. Parece que fuera la misma conversación que venimos teniendo hace años, porque uh-huh. Siempre lo mismo. Y se va repitiendo cada 5 o 6 meses la misma situación. Son muy pocas las respuestas y lamentablemente siempre llegamos a lo mismo, de tener que aumentar. ¿Y cuál es el mayor perjudicado? El consumidor. Por eso es que pedimos que una vez por todas se controle este tipo de aumentos y bueno, para poder trabajar todos tranquilos. Sobre todo de la base, ¿no? Del comienzo de la cadena, que no se sabe, no sabemos, o deberíamos saber en realidad, pero no sabemos muy bien de dónde viene. Sí, señor. Bien, Cristian, agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. No, Nacho, los agradecidos somos siempre nosotros porque ustedes estén del lado también del panadero. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande.